A continuación presentamos Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Bienvenidos a Neo Tango. El año 2000 comenzamos este programa primeramente difundiendo la obra de Astor Piazzolla. En los primeros meses fuimos dando a conocer las diferentes etapas y periodos musicales del bandoneonista y compositor argentino, desde su paso por la orquesta del Tano Lauro, Gabriel Clausi, y diferentes formaciones orquestales que luego fue formando hasta el día de su muerte. En los 16 años hemos venido dando a conocer las diferentes orquestas y cantantes que con posterioridad llegaron y siguen llegando al tango tras el impulso renovador del bandoneonista platense. Hoy retomamos un disco del periodo europeo de Astor, y es el encuentro que tiene el músico con la cantante italiana Milva, París, 1955, Teatro Buffet d'Honneur. Primeramente entra en el quinteto de Astor Piazzolla con su tango de Carísimo. Aquí podremos notar que las diferencias hay con el anterior registro del mismo sexteto. Hablamos de la grabación que hizo para el año 61. Aquí podremos notar diferencias en el ligado del bandoneón en la primera parte. Escuchemos este de Carísimo. Hace su entrada la consagrada cantante italiana Milva para entregar este hermoso tango balada de Piazzolla y el poeta argentino Mario Trejo.

autre chance n'est donnée. Chante l'Américain du Sud, ô fils des lignées condamnées à cent années de solitude, quand il pleure cet j'avais si soif de crépitude, une taffe et un coilute, une bière et va dormir. J'aime souvenir, tout le monde s'est sauf, j'enterre ce que je sais, sauf en bandoneon qui m'attend entre la mort et l'inquiétude, et me dit qu'il vivra cent ans, vivra cent ans de solitude. Desde el momento que Piazzolla conoció a Milva, le tomó un gran aprecio, reconociendo su profesionalismo y el deseo de un trabajo siempre perfecto. Incluso, actor permitió, con lo celoso que era de su trabajo, que Milva le hiciera algunas correcciones al arreglo del quinteto para su voz. Luego, Astor declarará que todas sus baladas cobran otro valor y son únicas en la voz de Milva. Amelita Baltar solo es un mal recuerdo en su vida. De Piazzolla y Ferrer, moriré en Buenos Aires. Sul mattino guarderò stancamente a quello che c'è in me, le mie povere storie, le lacrime, le bugie, la mia musica, i libri, le mie perplessità. Sarò pronta dall'alba, la testa fra le mani, quel momento in punto suoneranno le sei. Oggi penso a quando me ne andrò, verso il nulla in ansia cerco te. Sé che come sempre calmerai questa indifferenza che c'è in me. Abbracciami forte perché sento che la morte sta credendo ciò che amo più di me. Passando, non è niente, si fa giorno, sei con me. Verso il mattino guarderò stancamente a quello che c'è in me. Le mie povere storie, le lacrime, le bugie, la mia musica, i libri, le mie perplessità. Sarò pronta dall'alba, la testa fra le mani, sul penultimo whisky rinunciato a metà. Avanti cantando la morte innamorata, e in quel momento in punto suoneranno le sei, suoneranno le sei, suoneranno le sei. Para el siguiente tango balada, Milva hace una primera parte recitada en francés. Para continuar en español, nos referimos a la más difundida obra de Piazzolla y Ferrer, Balada para un loco. Les après-midi de Buenos Aires, moi je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Et soudain, de derrière cet arbre, il apparaît. Mélange rare dans des derniers vagabonds et du premier passager clandestin pour Vénus. Un demi-mélon sur la tête, les raies de la chemise peintes sur la peau, deux demi-semelles clouées aux pieds et dans chaque main un petit drapeau de taxi libre. On dirait que moi seul je le vois. Il passe entre les gens, le mannequin lui cligne des yeux. Le feu rouge lui envoie trois lumières célestes et les oranges de l'épicier du coin lui lancent des fleurs d'oranger. Et ainsi, moitié dansant, moitié volant, il tire son melon, me salue, me donne un petit drapeau et il me dit je... Que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Cajao, que un curso de astronauta y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, vola. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí. Y el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Del manicomio nos aplauden. ¡Viva, viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soldado, y una niña nos da un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa. Y al fin me mira y me canta a media voz. ¿Qué? Pianta, pianta, pianta, repate esta ternura de loco que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La rira, la, la. Loco él y loca yo. Todos, todos, todos locos, todos. Cerramos este encuentro de Piazzolla Milva en el Teatro Buffet du Nord de París con este tango de Piazzolla y Carrier en la letra. Che, tango, che. Che, tango, che. Rosser, user, abuser, désabuser. J'ai tango tché, j'ai tango tché. Qui m'a dragué, qui m'a drogué, qui m'a croqué. J'ai tango tché, j'ai tango tché. Limé, miné, limé et éliminé. J'ai tango tché, j'ai tango tché. Qui m'a vicié, qui m'a violé, qui m'a viré. J'ai tango, j'ai fauché, fiché, essoré, déboussolé. J'ai tango, j'ai qui m'est frôlé, qui m'a volé et qui m'a floué. J'ai tango, j'ai. Tu ma fe, vel dengue ti ma fe, de glanque ti m'avais déshabillé, ti m'avais dévergondé, ti ma fe, me pâme, ti ma fe, me pomme, ti m'avais tanné, ti m'avais maté, ti m'avais ratiné. Tu m'as laissé rétamer. Tango, che, rapé tapé, kamé cassé des carcassés. Che tango, che, che tango, che. Qui m'a gâté, qui m'a fêté, qui m'a jeté. J'ai tango, j'ai bon dominé, bon douloté, bon don dormant, néo-néant, abandonné. J'ai tango, j'ai qui m'a saoulé, qui m'a roulé, m'a coulé. Qui m'a brisé et qui m'a aimé, j'ai tango, tango che. Como cada domingo le decimos que estamos muy complacidos de haber contado con su audiencia en nuestra programación. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.